Frederick Farrar ha dicho con razón que lo que Dios manda debe estar en el poder de la voluntad, puesto que esta habilidad es la medida de su obligación. Campbell Morgan declaró firmemente: nosotros no podemos estudiar la Biblia sin comparecer cara a cara con la responsabilidad personal. Cuando habla la voz de Dios, la voluntad del hombre es libre de obedecer o desobedecer. Kenneth Foreman dijo: si hay algo en la Biblia que muestra que Dios responsabiliza a los hombres por sus acciones, es en sus mandamientos cuando dice no 8 veces y le habla a personas libres y no a títeres. Sin embargo, Herzner insiste sobre la contradicción que es innata en el calvinismo. Es su decisión de elegir o rechazar a Cristo, pero no por su propia voluntad. La forma de cómo esto puede ser mi decisión cuando no soy libre para elegir solo tiene sentido para un calvinista. Para todos los demás, tal afirmación es escandalosamente irracional y contradictoria. El calvinismo claramente requiere su propia definición peculiar de las palabras. Pink escribió: aquellos que hablan de la libre voluntad del hombre e insisten en su poder inherente para aceptar o rechazar al Salvador, solo muestran su ignorancia de la verdadera condición de los hijos caídos de Adán. Sin embargo, Jesús claramente enseñó que el hombre no regenerado, en efecto, puede hacer una elección y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y así saber la verdad. El que quiera hacer la voluntad de Dios, es decir, quiere hacer, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan capítulo 7, versículo 17. Él aquí ofreció: si cualquier hombre quiere, no a unos elegidos especiales, sino a la multitud no regenerada y a los rabinos que pronto lo crucificarían. El obispo J.C. Ryle, que estaba parado firmemente contra el romanismo en Inglaterra en el siglo XIX, comentó: el idioma español no da la fuerza necesaria al pasaje como el griego. Literalmente es: si alguno está dispuesto a hacer o que tiene una mente, deseo e inclinación para hacer la voluntad de Dios, nunca se debe olvidar que Dios trata con nosotros como seres morales y no como bestias o piedras. A través de los siglos, una comprensión de la escritura no calvinista con respecto a la capacidad y la responsabilidad humana ha sido expresada hábilmente por muchos líderes cristianos. Sin embargo, los calvinistas a menudo son ambivalentes. Un prominente bautista escribió: el individuo no solo debe actuar por sí mismo, sino que es el único que lo puede hacer. Dios le ha hecho competente. Mientras parece afirmar la incapacidad debido a la total depravación, A.H. Strunk al mismo tiempo insiste que el pecador puede buscar a Dios por motivos de egoísmo. El pecador puede dar atención a la divina verdad. Thomas Griffith escribió: total depravación no significa la pérdida absoluta de la libertad del alma para elegir, una acción consciente. En este sentido, nuestra libertad es real y la caída no ha afectado nuestra voluntad. El hombre caído tiene la facultad de ejercer su voluntad, como también tiene otras facultades. En la misma línea de pensamiento, W. L. Pettingill argumenta de la Escritura que el que quiera venga. Él solo debe venir y Dios hace el resto.